quisieras como yo te quiero, ay morenita, yo sería feliz. Si me quisieras como yo te quiero, ay morenita, yo sería feliz. Quiero saber a qué saben tus besos, dame tu boca, la quiero pa' mí. Quiero saber a qué saben tus besos, dame tu boca, la quiero pa' mí. Quiéreme morenita hermosa, dame un poquito de tu amor. Con tu mirar, ojos de diosa, ya me robaste el corazón. Quiéreme morenita hermosa, dame un poquito de tu amor. Con tu mirar, ojos de diosa, ya me robaste el corazón. Si tú supieras lo que yo te adoro, ay morenita, no serías así. Si tú supieras lo que yo te adoro, ay morenita, no serías así. Por tu cariño, mi lindo tesoro, vengo sufriendo desde que te vi. Por tu cariño, mi lindo tesoro, vengo sufriendo desde que te vi. Quiéreme morenita hermosa, dame un poquito de tu amor. Con tu mirar, ojos de diosa, ya me robaste el corazón. Quiéreme morenita hermosa, dame un poquito de tu amor. Con tu mirar, ojos de diosa, ya me robaste el corazón. Hey, muy bueno. Morenita hermosa, dame un poquito de tu amor. Con tu mirar, ojos de diosa, ya me robaste el corazón. Quiéreme morenita hermosa, dame un poquito de tu amor. Con tu mirar, ojos de diosa, ya me robaste el corazón.